Está inquieto, no sabe qué hacer, se pone, se para, muchas cosas. Todo eso es desolación. Y dice ahí cómo hay que hacer. Cuando uno está desolado, luche contra esas cosas y piense que va a venir momento de consuelo, que eso no dura siempre. Las razones por las cuales uno pasa en estas cosas pueden ser tres. Puede ser que seas tú una persona que no estás poniendo todo en los ejercicios, te falta penitencia, te falta más deseo de rezar, levántate más temprano, báñate con agua fría, come algo que no te guste, o prívate un poquito de la comida, o duerme en el suelo, sé generoso con el Señor, porque tal vez pueda pasar eso. Si tú estás haciendo todo correctamente bien el examen de las meditaciones, si estás teniendo en cuenta todas las anotaciones, las adiciones que vamos a ir leyendo, cómo deben hacerse los ejercicios. Si tú tratas de hacer todo, entonces puede ser que el Señor solo permita eso para que entiendas que el consuelo te lo regala a Él y que no lo puedes hacer tú por ti mismo. También te enseña que reconozcas que por ti nada puedes, que seas humilde. Y llama consolación a todo lo contrario, cuando está lleno de gozo en el alma, cuando hay paz, deseo de amar, cuando uno crece en la fe, esperanza, caridad, cuando tiene luz, cuando tiene deseo de amar, cuando eso le llama consuelo. Cuando está desolado, nunca hay que cambiar lo que se venía teniendo en mente. Si yo había decidido una cosa, no lo tengo que modificar si estoy desolado, porque seguro le voy a arrancar. Tengo que hacer esa modificación cuando tenga consuelo en mi corazón, porque estoy bajo el influjo del buen espíritu y estoy como envuelto en la caridad de Dios. Entonces, en la caridad o en el amor divino. No le voy a errar, porque no voy a decidir por mezquindad, por egoísmo, sino que voy a decidir por amor. Y cuando uno decide por amor, siempre decide bien. Entonces, en época de desolación, no tomar ninguna decisión, dejar todo como está. Y acrecentar las actividades, la oración y todo. En tiempo de consuelo, ahí puedes hacer tus propósitos, puedes hacer resolución. Si te viene un consuelo sin causa, si te viene un consuelo y no tienes causa para que venga ese consuelo en tu corazón, es señal de que esa visita es seguro de Dios. Porque el demonio no produce consuelo sin causa, no lo puede hacer. Él puede valerse de algo que tú estás viendo, estás leyendo una vida de santo, una película, y te produce fervor. Él aprovecha eso, que estás fervoroso, para meterte ideas, imágenes y sacarte para otro lado, porque estás encendido como fuego. Te quiere llevar a que te quemes de una manera distinta de la que Dios quiere que hagas. Las tácticas del demonio, él va a atacarte por el lado más flaco, más débil tuyo. No va a atacarte con cosas que tú lo vas a vencer fácil, sino que te va a agarrar tu punto flaco y es ahí donde tienes que fortalecerlo. También te va a poner candado en la boca para que tú no hables, ni en la confesión ni con el sacerdote, que guardes tus cosas para ti mismo y luego revientas y te destruyes. Eso también, no digas nada, ¿verdad? El silencio. También se hace fuerte con los débiles, uno tiene miedo y no, y que el demonio que me va a tentar, que esté con esto, él se hace fuerte y te domina, te maneja como un títere. Tú te tienes que poner fuerte adentro de ti con la oración y la confianza en Dios. Sintetizamos eso así. Después, si no entienden algo, se los digo.